Instruments y poetas. En el palabras para hacerte renunciar. Cuando vuelvas a olvidarme, vale por ser feliz. Porque descubrí que tú soñaste mi sueño. De arlequín para hacerme un disfraz lleno de luz y que te pueda decir tus tristezas, hacerte sonreír y con el eficaz de las alas buenas voy a hacer que te ayude a destruir el hechizo fatal que me convierte en marioneta de los besos y respuesta que yo tengo. Así cierra esta noche del bambuco colombiano el ensamble Samán, que llega desde el Valle del Cauca con el maestro Fernando Salazar Wagner, también otro importante de nuestra música, y obviamente toda su agrupación, el ensamble Samán. Lo que pasa es que pues hay nombres que definitivamente hay que darlos, y ese Fernando Salazar Wagner es uno de ellos. Total, un grupo acá con integrantes de experiencia, también integrantes jóvenes. Y así vamos cerrando esta segunda jornada del concurso nacional del bambuco en su versión número 33. Julio, ha sido un placer, qué bueno compartir con usted, con los oyentes, y mañana se viene la final, desde las 7 de la noche. Sí, señora, a través del fanpage de la Fundación del Bambuco Colombiano, de la página web, estaremos muy pendientes entre las 12 del mediodía y la 1 de la tarde que se publica los que pasan a la final, que es lo que transmitiremos mañana desde las 7 de la noche. Quédense en sintonía de los 97.7 FM, Andrés. Una feliz noche a todos los oyentes también. Claro que sí, un saludo y agradecimiento a Edward, a los transmisoristas, a todas las personas del teatro que hacen posible esta transmisión. Vamos cerrando, si no se despeguen, sigan ahí en sintonía de 97.7 FM. A todos mil gracias, buena noche. La Secretaría de Cultura de Pereira y la emisora cultural de Pereira 97.7 FM hacen presencia institucional en los eventos de interés público. Desde Pereira, Colombia, 97.7 FM Estéreo, emisora cultural Remigio Antonio Cañarte, una frecuencia de la Alcaldía Municipal de Pereira, con cubrimiento para el occidente del país. HJB 44, emisora cultural de Pereira. Radio de Interés Público. La emisora cultural de Pereira te acompaña a esta hora. Las 11 y 5 minutos. Emisora cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, 97.7 FM. La que está en tu corazón, la que estabas esperando, la de siempre. FM. Descanso en la barbacoa, una que tengo todavía en mi rancho contando historias con olor a antepasados, tipleros, amor y gloria. Un niño me preguntaba, ansioso, que era Colombia. Colombia su patria y la mía, le dije, y de otros, que juntos haríamos un pueblo bello y glorioso. Colombia rica en diamantes, en oro y en esmeraldas, en níquel, carbón y plata, flora, fauna, café y petróleo. Pero la verdad, muchacho, esto ya no es de nosotros. Como Pedro por su casa, llegaron de Gringolandia, y todo lo que le dije que es nuestro no lo arrebata. Y la puerta se la abrieron aquellos dis que nos mandan, los que hablan de democracia, de pandil y otras vainas. Qué cosa, mira, muchacho, si nos han vendido patria. Que viva y viva Colombia, la patria de mis anhelos, la tierra de mis hermanos, esta es la que tanto quiero. Sin armas y ni guerras, la paz veremos un día, para cantar orgullosos, Colombia es la patria mía. Cuando hayas crecido, muchacho, no olvides lo que este patriota le enseña. Primero lo nuestro y lo nuestro, y si sobra de pronto los otros, lo de otros. Si algún día te pones corbata, no olvides aquellos de ruana y sombrero, los que siempre con firme alpargata le hicieron más grande labrando su suelo. Y sentidas serenatas con bambucos me le dieron, que hablaban de su paisaje, de la belleza y su cielo. Lo que ahora nos cambiaron es que por la música estruendo. Que viva y viva Colombia, la patria de mis anhelos, la tierra de mis hermanos, esta es la que tanto quiero. Sin armas y ni guerras, la paz veremos un día, para cantar orgullosos, Colombia es la patria mía. Cuando hayas crecido, muchacho, no olvides lo que este patriota le enseña. Primero lo nuestro y lo nuestro, y si sobra de pronto los otros, lo de otros. Si algún día te pones corbata, no olvides aquellos de ruana y sombrero, los que siempre con piña alpargata le hicieron más grande labrando su suelo. Y sentidas serenatas con bambucos me le dieron, que hablaban de su paisaje, de la belleza y su cielo. Lo que ahora nos cambiaron, dice por música estruendo. Que viva y viva Colombia, los nuestros y con lo nuestro. Desde hace algún tiempo yo me estoy preguntando qué será de mi viejo bambuco en el siglo XXI? Si ya sonó un siglo, seguirá sonando. Los tiempos futuros lo están esperando. Solo por navegar con la mente me pongo a pensar que en el nuevo milenio a la luna me voy a cantar. Pues me voy con mi amor a vivir a esa luna de miel, inspirado en la tierra que dejo sin querer dejar. Que su guerra no pude ganar, y explotando canciones de amor por la paz de la tierra les canto mi bambuco lunar. Todo lo que tengo no es lo que deseo. De los seres que amo y extraño casi a ninguno tengo. Tampoco pretendo tener cuanto quiero, pero nada me impide vivirlo en mis sueños. Solo por navegar con la mente me pongo a pensar que mis hijos, mi amor y mi madre me acompañarán. ¿Para qué pedir más si con ellos yo puedo tener todo aquello que ningún dinero podría pagar? Que se mueran de envidia unos 10, a la luna me voy a cantar. Inspirada en la tierra lejana, un bambuco lunar. Que se mueran de envidia unos 100, de la tierra me voy a volar. Es muy triste inspirarse en la guerra y cantarle a la paz. Muchas gracias. Esta es 97.7 FM, emisora cultural de Pereira, Remigio Antonio Cañarte, radio de interés público. Perdido en la extensa gama musical de mi cuaderno está el poema más tierno, escrito en un pentagrama, que dice en forma sentida, y estoy de acuerdo con ello. Es la niñez el más bello pentagrama de la vida. Que es la niñez el más bello pentagrama de la vida. En esa página leo la más bella partitura, inspirada en la dulzura de un infantil balbuceo. Y en notas está el gorjeo de una inocente criatura, enmarcado en la ternura de su angelical solfeo. La niñez es el emblema musical de la esperanza. Son sus juegos una danza y sus sueños un poema. Sus risas son melodía que alegra los corazones, y sus palabras canciones de inigualable armonía. pienso que hasta su llanto, perdido en pequeñas gotas, es pentagrama con notas de su nostálgico canto, que dice en forma sentida, y estoy de acuerdo con ello, que es la niñez el más bello pentagrama de la vida. La guabina es una dama de abolengo provinciano que nació en el territorio altivo santandereano. Se perfuma los cabellos con hierbabuena y albahaca y se baña en los arroyos que bajan de la montaña. Oh, guabina, guabina, eres bella, eres altiva, eres galana. Oh, guabina, mi guabina, yo te quiero por ser hembra colombiana. La guabina es una dama de abolengo provinciano que nació en el territorio altivo santandereano. Se perfuma los cabellos con hierbabuena y albahaca y se baña en los arroyos que bajan de la montaña. Oh, guabina, mi guabina, eres bella, eres altiva, eres galana. Oh, guabina, mi guabina, yo te quiero por ser hembra colombiana. Ella es dama que cautiva y quiere tener marido, es por ella que suspira su amado Juan Torbellino. Con la bandola y el tiple bailan los dos de la mano y se van por los caminos de mi pueblo colombiano. Oh, guabina, mi guabina, eres bella, eres altiva, eres galana. Oh, guabina, mi guabina, yo te quiero por ser hembra colombiana. Ella es dama que cautiva y quiere tener marido, es por ella que suspira su amado Juan Torbellino. Con la bandola y el tiple bailan los dos de la mano van por los caminos de mi pueblo colombiano. Oh, guabina, mi guabina, eres bella, eres altiva, eres galana. Oh, guabina, mi guabina, yo te quiero por ser hembra colombiana. Emisora Cultural de Pereira, 97.7 FM. No me canten más ese bambuco, porque sus notas me hacen llorar. Con él aprendí a querer, con él también a olvidar. Por eso no cante ese bambuco que me recuerda a esa mujer que quise mucho y que me quiso, pero se fue para no volver. Quise mucho y que me quiso, pero se fue para no volver.

dosis de patria, saber consentir un timbre como si fuera una dama, que sienta como los dedos te van arañando el alma. Estrofa que nos llegue con sabor de mejorana y una cadena de versos que nos arranque una lágrima. Para cantar un bambuco hay que mascar las palabras, saber de todo un poquito, de tradición y de raza. Frente en alto y la mirada bien clara, con una sonrisa al viento y con el sol en la cara. Para cantar un bambuco hay que estrujar la guitarra y pedirle a Dios clemencia para no perder la calma. Frente en alto y la mirada bien clara, con una sonrisa al viento y con el sol en la cara. Para cantar un bambuco hay que estrujar la guitarra y pedirle a Dios clemencia para no perder la calma. Para cantar un bambuco hay que sentirlo en el alma. Permite que mi canción en esta noche callada te confiese enamorado todas mis cuitas de amor. Con bambucos de mi tierra hoy te vengo a despertar. Quiero darte mi cantar y mi cariño inefable, porque tienes el donaire de una princesa imperial. El marco de tu ventana lo adorna la fresca hiedra y en ella te ves tan bella. Hermosa, radiante y buena. Escucha las dulces notas al pie de tu altiva reja que se deslizan cual gotas ardientes. ardiente de amor y pena. El viento llegó a tu reja, silbando empezó a llamarte, y cuando tú te asomaste, con susurro leve, niña, comenzó a cantarte, con susurro leve, niña, comenzó a cantarte. El marco de tu ventana. La cultura a través de la radio está en 97.7 FM. Dicen que los bambucos son montañeros, que vienen de allá dentro del interior, que si no tienen ruana, carriel ni perro, suenan como desnudos y sin sabor. Dicen que los bambucos, pa' que sean buenos, deben llevar la firma de Quiseñor, como si ya el bambuco se hubiera muerto y no existiera el nuevo compositor. Que yo sepa, el bambuco no tiene dueño, un ciudadano, todo un señor. Como tú se enamora y rabia de celos, como tú tienes sangre en el corazón. El bambuco es cachaco, paisa y costeño, de Santander, Tolima, Valle y Chocó. Por eso es que lo canta todo mi pueblo, y mi pueblo es Colombia, gracias a Dios. Bambuco con tiple es el que yo siento, y lo visto de orquestas para el exterior, pa' que en la estranja sientan que llevo dentro, pa' que en la estranja sepan mi otra canción. El bambuco es alegre, triste y coqueto, no sabe de rencores, no más de amor. Por eso es que gritemos sacando el pecho, ¡viva el señor bambuco de mi folclore! Que yo sepa, el bambuco no tiene dueño, él es un ciudadano, todo un señor. Como tú se enamora y rabia de celos, como tú llevas sangre en el corazón. El bambuco es cachaco, paisa y costeño, de Santander, Tolima, Valle y Chocó. Por eso es que también lo canta mi pueblo, y mi pueblo es Colombia, gracias a Dios. El bambuco con tiple es el que yo siento, y lo visto de orquestas pa'l exterior, pa' que en la estranja sientan que llevo dentro, pa' que en la estranja sepan mi otra canción. El bambuco es alegre, triste y coqueto, no sabe de rencores, no más de amor. Por eso es que gritemos sacando el pecho, ¡viva el señor bambuco de mi folclore! Yeah.

¿Cuándo será ese cuándo y esa dichosa mañana que nos lleven a juntitos el desayuno a la cama y que bien arrunchaditos y acariciando tu cara nos coja el sueño teniendo tu tibio brazo de almohada? Bien arrunchaditos y cara con cara, cual dos angelitos, mijita del alma, nos demos besitos, ay, por la mañana, a la medianoche y a la madrugada. ¿Cuándo será ese cuándo y esa dichosa mañana que nos lleven a juntitos el desayuno a la cama y que bien arrunchaditos y acariciando tu cara nos coja el sueño teniendo tu tibio brazo de almohada? Bien arrunchadito y cara con cara, cual dos angelitos, mijita del alma, nos demos besitos, ay, por la mañana, a la medianoche y a la madrugada. ¿Cuándo será que llegue esa alegre madrugada que nos sorprenda la aurora jugando con las almohadas? Y si al soñar ves al diablo o a tu mamacita brava, te refugias en mis brazos para que no te haga nada. Bien arrunchadito y cara con cara, cual dos angelitos, mijita del alma, nos demos besitos, ay, por la mañana, a la medianoche y a la madrugada. Noventa y siete punto siete FM, Radio de Interés Público. Thank you. sabe a tierra y sabe a río, a risa, sonrisa y llanto, y al cariño que se inicia y al que ya se está olvidando. Sabe a camino y mulera, sabe a mandón sevillano, sabe a todo cuanto quiero el bambuco colombiano. Tiene oración maternal y recio grito de guapos, temblor de nido con trinos, repiques de campanario, sazón de frutas maduras, consejos de abuelos sabios, de todo lo lindo tiene el bambuco colombiano. En mis aventuras ha sido siempre mi Sancho, que mi cariño testigua con juramento de canto. Y es por eso que orgulloso, en lo dulce y en lo amargo, siempre grita el corazón del bambuco, soy paisano. Tiene oración maternal y recio grito de guapos, temblor de nido con trinos, repiques de campanario, sazón de frutas maduras, consejos de abuelos sabios, de todo lo lindo tiene el bambuco colombiano. Al aire 97.7 FM, emisora cultural de Pereira, radio de interés público.